Esta canción es para dos, para guitarra y voz. Una se calla lo que hay que decir y la otra canta feliz. Esta canción es para dos, para guitarra y voz. Una me dice lo que hay que callar, la otra se pone a cantar.